hice gran parte de la ciudad en España y la verdad que muy bien. La última semana empecé a hacer un poco de básquet tranquilo para volver a dar la sensación y bueno, la verdad que estoy muy bien y muy contento porque ha ido todo como se esperaba. Bien, hay que esperarte un poquito. Sí, bueno, voy a empezar a poco, o sea, me voy metiendo con los chicos, pero bueno, siguiendo mi trabajo, porque todavía no he hecho nada de contacto, no he hecho casi el salto y bueno, iremos metiéndonos a poco con el grupo, ¿no? ¿Estará para el inicio de la liga o hay que esperar? Yo espero, sí, confío que sí, ¿no? Pero bueno, prefiero no poner esa meta porque al final después si entras un poco es peor, así que bueno, yo tengo confianza, bueno, me conozco y sé que se puede adaptar, así que bueno, me voy a meter a trabajar y llegar bien. ¿Es la meta personal para la temporada? No, o sea, meta personal no pongo ninguna, es más el equipo que al final es importante y bueno, es volver a pelear arriba, está claro que todo tenga que aportar y bueno, yo ahí será mi meta personal como aportar lo que puedo. Matías, todos hablan del grupo, de armar un buen grupo, y ¿cómo te lo imaginas el equipo? Porque hay equilibrio entre gente joven y gente de mucha experiencia, y además Matías, después de varios años, ha rodeado la pintura de mucho tiempo. Bueno, posiblemente ha sido lo último temporada que el déficit más grande que tuvimos fue interior y a lo mejor por eso se armó un equipo con estas características. Como dije antes, o sea, por nombres, tengo un buen nombre, pero lo importante es hacer el equipo, que al final es lo que da la victoria y estar arriba. Tenemos jugadores con experiencia, con mucho hambre y bueno, con ganadores, así que eso es lo importante.